Biografías de mujeres vivas. En Biografía de Mujeres Vivas estaremos viendo la biografía de la luchadora Lorena Cavnal. Lorena Cavnal es una mujer que transgrede, que camina hacia las emancipaciones de los pueblos originarios. Es sanadora, feminista y defensora comunitaria originario del pueblo, Xinca Maya, de Guatemala. Movida por la indignación, ella reivindica los derechos humanos de las mujeres guatemaltecas que están al pie de guerra por la defensa del territorio. Pero no solo eso, habla desde la diversidad, reconoce también todas las luchas de las mujeres en diferentes partes del mundo. En un contexto lleno de violencia, de machismo y lesbofobia y odio, ¿cómo luchamos contra la desesperanza? Cuando no somos escuchadas, nos enojamos, gritamos, se hace vital la sanación. ¿Te has puesto a pensar cómo vive tu cuerpo tus luchas? ¿Cómo vives las culpas, los miedos, las vergüenzas? Lorena Cavnal habla de la sanación política de los cuerpos como una necesidad. Habla con fluidez y denuncia todas las violencias que pasan sobre los cuerpos de las mujeres. Estamos haciendo una lucha muy fuerte, nos dice. Mujeres con cuerpos criminalizados, judicializados, presas políticas, desaparecidas, mujeres con órdenes de captura. Para ella, las luchas y las resistencias atraviesan nuestros cuerpos que han vivido múltiples opresiones y hace una convocatoria a las sensaciones de esos cuerpos que están enfermos y cansados. Llama defensa del territorio cuerpo-tierra a los procesos de sanación, recuperación emocional y espiritual de mujeres, porque desde los cuerpos, ella nos dice, es donde se han construido las opresiones del sistema patriarcal, el colonialismo y el racismo, pero también continúa, en el cuerpo es donde radica la energía vital de emancipación, de la rebeldía, de la transgresión, de las resistencias, del erotismo como energía vital. Y lo hace desde la recuperación de las memorias ancestrales sanadoras de las mamás, las tías y las abuelas. Las cuentas de las fases lunares, el calendario maya, las hierbas, las piedras y la tierra son algunas de las formas en las que traen la revitalización de los cuerpos oprimidos de las mujeres. Aunque ella insiste, no hay una sola forma de lucha, sino una diversidad de caminos de sanación. Para Lorena Cavnal, salir a las calles, a las marchas, denunciar la violencia, ir a la huerta, dar lucha y resistencia, es algo que no podemos seguir haciendo con cuerpos enfermos. Ella nos convoca a una interpretación amorosa, cuidar nuestros cuerpos cansados y no dejar que se vaya la pasión por la resistencia cotidiana. Ella nos convoca a decir, vuélquense a la alegría, al placer, a la dicha, al disfrute, aún en medio de todos los sistemas de opresión patriarcales, colonialistas, racistas y neoliberales. Nos pide sanar nuestras indignaciones, acuerparnos como un acto de ternura con nosotras mismas, como un acto de transgresión y emancipación al sistema actual. Cuidarnos cuando estamos acongojadas, buscar el goce dentro de nuestras resistencias. La lucha de Lorena Cavnal es entonces también por la defensa de la vida y de la alegría, claro, sin perder la indignación. Te esperamos en el próximo capítulo de Biografía de Mujeres Vivas. Esto fue Biografías de Mujeres Vivas.